Hola, bienvenidos a la nueva programación de Radio C, este 25 de noviembre. Esto es Tengo una pregunta, en donde para ignorar menos hay que preguntar más. Yo soy Almadelia Miranda Flores. Hoy vamos a escuchar una entrevista con la artista multifacética Elvira Smeke. Escucharán y conocerán el camino transitado por la artista que la llevó al feminismo. De igual manera, se develan algunas prácticas, reflexiones y pensamientos que conforman su proceso artístico, haciendo énfasis en dos obras, Lavadero y 365 hojas, 365 mujeres, en donde la artista responde a qué hacen referencia las hojas y cómo su significado conecta las dos obras mencionadas anteriormente. Y claro, cómo éstas se enmarcan en el problema social de los feminicidios. Gracias, Elvira, por hacer como todo el viaje de más de una hora por venir aquí. Y bueno, tal como te comenté anteriormente, la entrevista consistirá más en conocer como tus procesos o pautas que sigues durante tu proceso artístico. Asimismo, conocer referente a dos obras que, pues, digamos, son muy famosas al buscar tu nombre, que es Lavadero y 365 hojas, 365 mujeres. Así es. La primera pregunta que tengo referente a tu, en este caso a tu proceso artístico es, ¿de qué recursos o prácticas te vales en tu proceso de creación artística? Bueno, para este cuerpo de obra sobre feminismo y feminicidio, todo comienza con caminatas que yo hago en varios puntos de la Ciudad de México para recolectar hojas caídas de árboles. Lo que me interesa es rescatar estos objetos que son bellísimos, ya cuando están en este punto entre la vida y la muerte. Todas las hojas que yo recolecto son tomadas desde el piso, nunca arranco ni una sola hoja, excepto para la pieza que te interesa saber de 365 hojas y 365 mujeres, que si quieres después ahondamos en esos detalles. Pero después de caminar y de recoger mis hojas, pues las hojas pasan por diferentes procesos, dependiendo para qué se van a utilizar. Porque yo utilizo la hoja como materia prima, pero de diferentes maneras. La utilizo a veces como si fuera una hoja de papel para escribir a máquina sobre ella, para bordar en ella. También la puedo utilizar como si fuera una tela para hacer un vestido para el gozo de ser mujer. También la utilizo para representar cuerpos. Y todo esto empezó porque yo empecé a fotografiar las hojas. Y en la fotografía con los lentes macro, que fue lo que yo utilizaba, puedes ver una textura como de pieles. Entonces me llamó mucho la atención y realmente sí estoy sugiriendo una piel y un cuerpo. Y por ejemplo, más allá de esas caminatas, ¿como qué tipo de reflexiones o pautas tú te pones? Bueno, también estoy como muy apegada a la teoría feminista. Todo esto comenzó porque una vez leí un caso sobre feminicidio en Estado de México, leyendo que en Estado de México es el estado donde mayor número de mujeres desaparece y muere todos los días. Esto fue a finales de 2015. Entonces, pues, empecé a hacer toda una investigación sobre feminicidio y feminicidio me jaló a filosofía feminista. ¿Por qué? Porque me empecé a preguntar a mí misma, ¿qué es ser mujer? ¿Qué es tener un cuerpo femenino? ¿Por qué no tenemos las mujeres una definición que no sea siempre a partir del varón? ¿Y por qué somos llamadas el segundo sexo? Entonces ahí empecé a leer a Simone de Beauvoir y después también me enfoqué mucho a estudios de género con Judith Butler. Y también mi obra siempre tiene como esto muy distintivo del lenguaje, en donde tengo a mis filósofas que son Luz Irigaray y Helen Csikszentmihalyi. Entonces, a partir de todas estas lecturas y toda esta filosofía feminista, es a donde yo, de donde yo parto. Entonces, todo tiene esta base y este sustento. Y, pues, me inspiran como diferentes cosas, o sea, de pronto como sale, pero sí estoy inspirada en este rol de que es ser mujer. Entonces fue por eso que yo retomé las labores que son dadas a la mujer desde siglos atrás, desde como la mecanografía, la costura, el bordado, y retomo objetos utilizados para la vida cotidiana dentro del hogar como el jabón, el mecate, y este tipo de elementos. ¿A cuál de todos ellos les dan más importancia? O digamos que, pues como los usas para tal vez diferente obra o con diferentes sentidos, ¿no le das una jerarquía como tal? No, o sea, no, ¿a cuál, a qué, qué? Digamos, ¿a qué tipo? Como por ejemplo, al caminar, a la parte como filosófica, o de Judith Butler, o de Simone de Beauvoir, ¿cuál le das como más importancia? Pues es que lo que pasa es que en el arte nada es gratuito, y siempre todo tiene una lectura, entonces nada de lo que estás utilizando, ni tu discurso, ni el material que estás seleccionando, todo tiene la igual importancia, tanto el material como por qué lo estás haciendo, cómo lo estás realizando, todo tiene pues el mismo valor para mí. Muy bien. Y por ejemplo, en el caso del lavadero, como ¿cuáles fueron algunas de las pautas, algunas reflexiones que hayan surgido referente a esta instalación? Bueno, pues el lavadero es una pieza, justamente el lavadero se extrajo de un edificio a donde se habían cometido y donde se encontraron dos cuerpos de mujeres víctimas de feminicidio. Ahora, ¿por qué el lavadero? Porque cuando las mujeres lavan, que son las que llevan esta labor a cabo en la mayoría de los hogares mexicanos, pues ves que los lavaderos están en las azoteas o en las azotehuelas de los edificios. Entonces, cuando las mujeres están lavando, ¿qué pasa? Que hay chisme. Hay esto que hablan, esto que todo mundo sabe, pero que nadie se atreve a decir en voz alta. Y eso es feminicidio en México. Todo mundo sabe qué está ocurriendo, todo mundo sabe lo que está pasando, pero lamentablemente nadie se atreve a decirlo en voz alta. Entonces, es por eso que es este lavadero. Cuando vean la pieza, pues es un lavadero y en la coladera entran 32 mecates, que cada mecate tiene una longitud diferente, y de cada mecate cuelga una hoja que yo pinté, pero una hoja de papel que yo pinté negro, que es la violencia, y tiene fragmentos de hojas naturales pegados en ella, y cada uno simboliza el número de feminicidios que ha habido en cada uno de los 32 estados de la Ciudad de México, y cómo esta información se ha ido literal por la coladera. Entonces, por eso es que estos mecates entran por ahí, y en la otra parte del lavadero, que es a donde usualmente ponemos agua, hay miles de fragmentos de hojas de árbol simbolizando todos estos cuerpos que han sido víctimas de feminicidio, que nunca fueron encontrados y que ni siquiera entran dentro de estadísticas, pero que sucedieron. Claro. Y digamos que el significado de las hojas en lavadero también lo vemos presente en la obra de 365 hojas, 365 mujeres. En este sentido, también cada hoja representa una víctima, una mujer. Cuéntanos un poco más al respecto. Exactamente, 365 hojas y 365 mujeres es una pieza que, como te estaba yo platicando al principio, en todo mi demás cuerpo de obra, en donde yo utilizo las hojas, siempre las recojo. 365 hojas, 365 mujeres, tiene bordados los nombres de 365 mujeres desaparecidas. Aquí haciendo pues como nada más queriendo hacer un pequeño hincapié en que son 365 días al año en donde se sufren estos feminicidios, y podría yo poner miles de nombres. Cada hoja tiene un nombre real de una víctima de feminicidio, y estas hojas, en lugar de recogerlas, las arranqué de los árboles, así como le arrancaron la vida a cada una de estas mujeres. Entonces era muy importante para mí hacer esta acción de matar a una hoja inocente, arrancarla de su árbol para utilizarla para hacer una obra de arte. Esta pieza fue muy linda, la creación, porque la hice en colaboración de 10 mujeres bordadoras de Estado de México, y nos juntábamos una vez al mes, todos los martes, 3 horas, y mientras bordábamos los nombres, pues sucedió algo muy lindo, porque yo tuve oportunidad de platicarles sobre feminismo, sobre feminicidio, sobre el cuerpo femenino, y muchas cosas que ellas los tienen como tabú. o que ni siquiera tienen esa información. Entonces, la verdad es de que fue muy lindo. Hubo una retroalimentación bastante importante y pues esa es la pieza. Entonces, podríamos decir que la hoja, tanto en Lavadero como en 365 hojas, 365 mujeres, está representando a la mujer como tal. Está representando el cuerpo. El cuerpo específicamente. El cuerpo de la mujer víctima de feminicidio, porque justo en las dos ya es la carencia de vida. Entonces, para estas dos piezas en específico, la hoja sí representa un cuerpo, pues, muerto. Bueno, muchas gracias por ahora sí hablarnos un poco de cómo vas o qué aspectos o variables hay inmersos en tu proceso artístico y también hablarnos específicamente de Lavadero y 365 hojas y 365 mujeres, pues para principalmente mostrar que no solo es como un lavadero con hojas ni siquiera, y que no son solo hojas bordadas con nombres de mujeres, ¿no? Sino que hay implícito atrás toda una filosofía feminista y principalmente pues un problema social. Exactamente. ¿No? Que tal vez es más latente en el Estado de México, pero eso no implica que no se dé en otros lugares. No, lamentablemente ya se da en toda la República, porque se ha normalizado, y ese es el problema, que ya lo vemos como una cosa normal, cuando debería ser un escándalo. Entonces, pues las diamantinas rosas en el Ángel es poco, es para poner diamantina rosa en todo México y decir, aquí estamos, somos mujeres, nos merecemos un espacio, nos merecemos una voz y nos merecemos respeto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alma. Y ahora, pasando a las recomendaciones semanales, tenemos en este momento una exposición de Elvira Esmeque, que se llama Epifanía de los Sentidos. Si gustas hablarnos un poco de ella, Elvira, como de qué va y en dónde está. Ah, bueno, pues para este proyecto me invitaron para participar en donde teníamos que hacer una obra o varias obras, pero a partir de un perfume o de un aroma. A mí me gustó mucho porque empecé a indagar, de hecho retomé a Proust y me fui a Huysmans tratando de entender cómo funciona el olfato. Y el olfato es justamente el sentido que está conectado a la parte del cerebro que nos da la memoria a largo plazo. Entonces, cuando yo olí este perfume, pues me vinieron como muchas vivencias de mi infancia. Entonces, hice una serie de piezas. Todas estas piezas están hechas a base de hojas halladas. Todas son hojas blancas. Algunas están intervenidas con polvo de oro. Y aquí, pues, es increíble porque es como una oda a la vida. También es como un círculo mismo de la vida. Y van a ver aquí tanto estas piezas que tengo de puras hojas y también unas piezas que tengo que son hojas intervenidas con máquina de escribir y que después estas hojas son cosidas a una hoja de un libro que elegí la literatura azteca, tratando de rescatar como todas estas lenguas que se han perdido. Bueno, pues entonces los invitamos a Galería L a que vean estas piezas. La galería está situada en Alfonso Reyes 216 y tiene un horario de martes a sábado de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y la muestra termina el 15 de enero. Y eso fue todo por hoy, por parte de su servidora, Almadelia Miranda Flores, de Tengo una pregunta. En donde para ignorar menos hay que preguntar más. Sigan escuchando la nueva programación de Radio C. Escuchar más para ignorar menos.